y también hay otros temas que afectan a todas las universidades en su conjunto, sean estas públicas o privadas, y otros temas que también afectan particularmente a las universidades privadas. Entre los temas que afectan a otras universidades, que posiblemente no haya sido mencionado en el foro hasta ahora, está el tema de la violencia. Nosotros en diferentes campus universitarios hemos tenido reiteradas manifestaciones de violencia, en algunos casos inclusive incursiones de grupos armados, algunas veces inclusive las fuerzas de seguridad del Estado que han ingresado a los recintos universitarios de una manera irregular y han interferido con la actividad académica. Esto es muy grave, esto es muy grave porque la actividad académica tiene que hacerse en un ambiente de sosiego, en un ambiente de tranquilidad, porque nosotros no hacemos dentro de las universidades activismo político, nosotros hacemos reflexión de todo tipo, reflexiones sobre temas tecnológicos, sobre temas científicos, sobre temas sociales, sobre temas que tienen que ver con el humanismo, con las artes, que son, bueno, todas las áreas de desempeño de las instituciones que son todas de una tremenda importancia. Y la única manera de crear conocimiento, la única manera de profundizar en los conocimientos, en las competencias, en las capacidades que tenemos que desarrollar en las universidades, es con el debido sosiego, con la debida tranquilidad.